besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos, callada, al oscurecer, me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. Por donde abunda la malva, y del camino un rodeo, iba un ángel de paseo con una cabeza calva. Del castañar por la zona, la pareja se perdía, la calva resplandecía, lo mismo que una corona. Sonaba el hacha en algo espeso, cruzó un ave volando, pero no se sabe cuándo se dieron el primer beso. Era rubio el ángel, era de la calva albanosa, como el tronco a que amorosa se prende la enredadera. Yo no puedo olvidar nunca la mañanita de otoño en la que le salió un retoño a la pobre rama trunca. La mañanita en que en vano, junto a la estufa apagada, una niña enamorada le tendió al viejo la mano. Por tus ojos encendidos y lo mal puesto de un broche, pensé que estuviste anoche jugando a juegos prohibidos. Te odié por vil y alevosa, te odié con odio de muerte. Náusea me daba de verte, tan villana y tan hermosa, y por la esquela que vi, sin saber cómo ni cuándo, sé que estuviste llorando toda la noche por mí. Mi amor del aire se azora, Eva y rubia falsa es Eva. Viene una nube y se lleva mi amor que gime y que llora. Se lleva mi amor que llora, esa nube que se va. Eva me ha sido traidora, Eva me consolará. Yo quiero salir del mundo por la puerta natural, en un carro de hojas verdes, a morir me han de llevar. No se pongan en lo oscuro, a morir como un traidor. Yo soy bueno, y como bueno moriré de cara al sol. Yo que vivo, aunque me he muerto, soy un gran descubridor, porque anoche he descubierto la medicina de amor. Cuando al paso de la cruz, el hombre al morir resuelve, sale a ser bien.